que cambió la historia de la música popular. Ya no quiero que me arañes, cansado estoy, porque fuiste muy ingrata con mi amor. Tú eres esa mala gata que se alejó, dejando su arañón. ¡Mala gata! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Más arriba que nunca! Malagata, compactos, discos y cassettes.